tu beso ya soy feliz. Al fin esta pena se pudo acabar. Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir. Solo quiero vida pa' poderte amar. Antes con mirarte recibía martirio. Qué sufrido fui para ser feliz. Hoy que somos novios todo es distinto. Un inmenso amor guardo para ti. Ya nos queremos, ya nos amamos. ¡Viva el amor! ¡Viva los novios cuando se aman de corazón! Ya nos queremos, ya nos amamos. ¡Viva el amor! ¡Viva los novios cuando se aman de corazón! Querida, tiene cabellos negros, mirada serena. Me siento morir cuando me mira. Qué ojos penetrantes tiene mi morena. Nunca podré querer como ahora quiero. Todo lo que es amor te lo he dado a ti. Si no me casé contigo seguiré soltero, lamentando mi destino hasta morir. Ya nos queremos, ya nos amamos. ¡Viva el amor! ¡Viva los novios cuando se aman de corazón! Ya nos queremos, ya nos amamos. ¡Viva el amor! ¡Viva los novios cuando se aman de corazón! Mira que lindo son los novios.